Radio, Radio Educación presenta El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están en este programa especializado en temas de comunicación. Les damos la bienvenida y además pues les invitamos a participar durante este programa. Graciela Ramírez, es un placer saludarte. Yo soy José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto que nos permitan llegar hasta donde se encuentren en esta complicadísima Ciudad de México y muy contaminada. Así que tome providencias, cuídese mucho y empezamos con... vamos a hablar sobre la gran cantidad de películas, de documentales que no encuentran salida en los canales comerciales, pues tienen una vía de comunicación con la audiencia a través de alternativas como son el Festival Contra el Silencio Todas las Voces, el cual por cierto inicia el día de mañana. Y en nuestra sección de entrevista vamos a conversar sobre este tema con Cristian Calónico, quien estará en unos momentos en el estudio. También vamos a tener un enlace con el maestro Gabriel Sosa Plata sobre los cambios en la radio de FM en la Ciudad de México. Escucharemos un reportaje sobre la presentación del libro Internet en México, Derechos Humanos en el Entorno Digital. Y como cada programa, Notimedios, nuestro recuento semanal de noticias de comunicación. Los invitamos a que se queden y participen aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 de amplitud modulada o aquellos que lo hacen por internet, www.e-medioradio.edu.mx, así como a todas las personas que nos escuchan a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada, y también a los que lo hacen a través de la señal que se enlazan a través de la red satelital EDUSAT y son Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y V Radio Morelia. Un abrazo fraterno desde nuestra contaminadísima capital de la República Mexicana. Estamos en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Pueden escribirnos durante el programa, además de consultar durante la semana toda la información que subimos a este sitio y, por supuesto, bajar el programa. Por si no pudieron escucharlo en vivo, pueden obtener el podcast en esta dirección de Facebook, El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como @radioelfin, nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos el 4155-1060 y nuestra alada sin costo 01800-080-1060. Tenemos como siempre la revista mexicana de comunicación y la revista Cuarto Oscuro, además de un par de libros, Representación Social de los Homosexuales en los Medios de Comunicación, Devenir, Estigmas y la Lucha por la Igualdad de José Antonio Medina Trejo. Un libro muy interesante, de verdad vale la pena. Y tenemos otro que se llama Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad. Lo coordina Diego Lizarazo Arias y, bueno, pues usted puede encontrar textos de Mauricio Buchot, de Carlos Pereda y también de Raimundo Mier. Así que La Semántica de las Imágenes, la revista mexicana de comunicación, la revista Cuarto Oscuro, una gran cantidad de materiales que pueden hacer un cambio en la manera de reflexionar sobre la comunicación. 4155-1060, 01800-080-1060. Y vamos ahora a escuchar las noticias de comunicación. Notimedio. Notimedio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación la Disposición Técnica IFT 002-2016, especificaciones y requerimientos para la instalación y operación de las estaciones de radiodifusión sonora en frecuencia modulada en la banda de 88 a 108 MHz. La disposición consiste en reducir la separación entre una estación y otra en la frecuencia modulada en una misma localidad, con lo que será posible instalar emisoras a 400 kHz de distancia, siempre y cuando no se generen interferencias a las estaciones que han obtenido una concesión para operar frecuencias de radiodifusión sonora en FM. Al respecto, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión destacó que si bien la disposición permitirá el ingreso de nuevas emisoras en diferentes sitios, la prioridad del IFT debe ser solucionar la transición de emisoras en amplitud modulada que han solicitado su cambio a FM y cuyos casos están pendientes de resolver, luego del cumplimiento de los requisitos del acuerdo del 15 de septiembre de 2008. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información demandó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones garantice que las organizaciones sociales, comunidades indígenas, proyectos comunitarios e instituciones públicas de todo el país tengan acceso a un espacio en el cuadrante para dar a conocer sus puntos de vista, difundir su cultura y tradiciones y cumplir con su función social, cultural, educativa y de información. Esto ante la reducción de distancia entre una estación y otra en FM que pasó de 800 MHz a 400 en donde haya espacio. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias expresó su rotundo rechazo a la campaña que emprendió el Instituto Federal de Telecomunicaciones en diversos medios de comunicación para criminalizar a las radios no concesionadas, también conocidas como radios comunitarias. AMARC afirma que esta campaña va acompañada del cierre de radios no concesionadas, de la aprehensión de personas en los operativos y de la incautación de equipos de transmisión, por lo que llamó al IFT a suspender la transmisión de spots en radios comerciales y establecer un diálogo abierto y franco con los medios no concesionados sobre las ventajas de su regularización. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que las agresiones contra periodistas y medios de comunicación resultan especialmente graves por la impunidad con que se cometen ante el incumplimiento de autoridades federales y estatales para prevenir, investigar y sancionar este tipo de ataques. El funcionario señaló que la impunidad propicia la repetición crónica de agresiones, convirtiéndose en un medio indirecto que afecta la libertad de expresión. Y esto a su vez produce un efecto amedrentador sobre los periodistas, obligándolos a autocensurarse. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió decretar el cierre del expediente que contiene la denuncia presentada en 2010 por Best Fund, Cablevisión, Cable Más, Telecomunicaciones y Televisión Internacional, todas empresas de Televisa, en la que acusan a Telcel de cometer presuntas prácticas monopólicas relativas. La decisión del IFT se da tras la revisión de otras investigaciones similares y la presentación de pruebas por parte de Telcel, con lo que se concluyó que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Noventa años de trayectoria avalan nuestro trabajo. Por una FM para Radio Educación, ya. Estas y más noticias tenemos en El Fin Justifica a los Medios. Una de las noticias de último momento es los cambios que ha habido en Argentina con respecto a la ley de medios, que fue durante muchos años una de las leyes ejemplares que se nos antojaban a nosotros como mexicanos y en varios países de América Latina, y sin embargo ahora hay un retroceso allá en Argentina, José Ángel. Pues en toda la, digamos que la estructura de gobierno, entró un gobierno, el de Mauricio Macri, que con una afiliación derechista, no liberal, digamos, y bueno, ya se ve con su involucramiento con los famosos papeles de Panamá, por ejemplo, pero también directamente desmantelando un proyecto de comunicación que había estado auspiciado por el Estado y que había sido muy prometedor en el caso de las audiencias, por ejemplo, en el caso de acotar a los monopolios, ¿no? Algo que a nosotros también nos sonaba, nos tocaba muchos timbres en lo que sucede en nuestro país, y pensábamos que, como bien dices, esa ley podría ser replicada en México y encontrar algunos vasos comunicantes. Es una mala noticia, yo creo, ¿no? Así es, porque el Congreso argentino aprobó la creación de un ente nacional de comunicaciones que disuelve los anteriores organismos que se habían creado, en donde participaban especialistas, académicos, gente de sindicatos y de algunos representantes de organizaciones. Y sin embargo, ahora este nuevo organismo, este ente nacional de comunicaciones, estará integrado nada más por un presidente y tres directores que van a ser nombrados por el Ejecutivo argentino. Directamente por la presidencia del país de Argentina. Entonces, bueno, pues es de esperarse que las cosas regresen de alguna manera a lo que había antes: más concentración, menos diversidad en contenidos, menos derechos para los ciudadanos como audiencias, en fin, la utilización del espectro nacional de Argentina con fines exclusivamente casi comerciales, lo cual pues es una lástima y es un retroceso, ¿no? Así es, pero sobre esto vamos a tenerles mayor información en el próximo programa. Y ahorita vamos a escuchar una opinión de Gabriel Sosa Plata, que nos preparó Alexia Cervantes, precisamente sobre otra de las noticias importantes que ha habido en estas últimas semanas, y que es el cambio de la norma de FM que dimos a conocer en el programa pasado. Así es, aquí estuvo la persona indicada del Instituto Federal de Telecomunicaciones hablando sobre el cambio de la norma, pero esto tiene muchas aristas y muchos cambios, así que Gabriel Sosa Plata nos va a arrojar más luces en torno a este tema. Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disposición técnica que modifica la separación con la cual operan las emisoras de frecuencia modulada FM en una misma localidad, reduciendo de 800 a 400 kHz la distancia necesaria entre una estación y otra, permitiendo con ello aumentar la capacidad espectral, es decir, abrir nuevas estaciones en FM. Esto de entrada suena muy bien, ya que la apertura significaría en principio que las radiodifusoras de AM migren a FM. Sin embargo, para algunos expertos, el hecho también vislumbra riesgos, entre ellos la concentración de la industria ante la posibilidad de que los grandes grupos radiofónicos existentes obtengan más estaciones. Al respecto, escuchemos las opiniones del maestro Gabriel Sosa Plata, académico de la UAM Unidad Xochimilco y experto en telecomunicaciones. Pues sí, como dices, yo creo que existen varios riesgos. Yo creo que en efecto uno de los más delicados tiene que ver con la concentración que pudiera agudizarse en la industria radiofónica en México. ¿Por qué esta situación? Porque finalmente la apertura de la radio aquí en nuestro país pues se ha detenido a lo largo de alrededor de unas dos décadas. Es decir, no tenemos nuevas emisoras comerciales. Ahora que se modifica esta norma técnica, pues bueno, algunas ciudades en las que, por ejemplo, no se asignaron frecuencias de FM para que algunos operadores de AM migraran, que no fueron pocos, fueron muchos, más de 500, podría darse esa posibilidad, ¿no?, de tener nuevos operadores en ciudades como la de México, Monterrey, Guadalajara, ciudades fronterizas, etcétera, etcétera. Pero si, por ejemplo, se opta por el esquema de migración de AM hacia la FM, ¿quiénes serían los grandes beneficiarios? Pues obviamente los que ya están en la industria, una industria, como decíamos, muy concentrada, no tan concentrada como la televisión, pero sí muy concentrada. Ese es uno de los riesgos importantes, así que habría que buscar un modelo para que, pues sí, quizá en un ánimo, si queremos, de justicia o de equidad, las emisoras que no pudieron migrar de AM a FM pudieran migrar algunas, no todas la van a poder hacer, quedaron alrededor de 200 que no lo pudieron hacer en el país, pero al mismo tiempo tener un esquema para que haya nuevos jugadores en la industria radiofónica comercial, y al mismo tiempo garantizar, esto es muy importante, garantizar que las radios públicas como Radio Educación y otras tengan su canal asignado en la banda de FM. Es también una cuestión sin duda elemental, sobre todo para fortalecer el modelo de radio pública y al mismo tiempo fortalecer el de los medios comunitarios, que también pues han estado de alguna manera marginados de esta política de asignación, porque se ha estado privilegiando. De hecho, viene una licitación muy importante de frecuencias de radio, se ha estado beneficiando sobre todo el esquema comercial. Bien, maestro Gabriel Sosa Plata, díganos, ante la posible entrada de nuevos jugadores, o mejor dicho, de más estaciones, ¿es posible la salida de pequeños grupos radiodifusores, tomando en cuenta que el pastel publicitario se dividiría entre más participantes? Yo creo que sí, está, es viable esta posibilidad de tener a nuevos operadores comerciales. De hecho, yo sé de muy buenas fuentes de que en esta licitación que prepara el Instituto Federal de Telecomunicaciones de frecuencias de radio, en este caso son comerciales, y que no están en las principales ciudades, pero sí, por ejemplo, en estados como, pues no sé, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Baja California, en fin, hay una buena cantidad de radiodifusoras que van a ser licitadas en el país. Hay grupos empresariales no ligados a medios de comunicación, pero sí con otras actividades comerciales, empresariales, de negocios, que están interesados en esta licitación y han estado pues muy cerca, ¿no? Han solicitado asesorías, han estado muy cerca finalmente del proceso. Esto puede ser un aliciente como para generar una mayor competencia en diversas plazas del país donde pues dominan algunos de estos grupos radiofónicos. Y es que históricamente, Alexia, a nivel nacional, como que los grupos radiofónicos se han dividido plazas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la región del Bajío, pues hay una fuerte presencia de grupo Raza, ¿no? De radiofusoras asociadas de la familia Lari. Si uno va al norte del país, por ejemplo, la familia González de Multimedio Radio, pues tiene ahí también una fuerte presencia. Y así por el estilo, ¿no? Podemos encontrar una distribución muy interesante. Entonces, esta licitación pues podría ser sin un incentivo para refrescar a la industria radiofónica y al mismo tiempo yo creo que sería una buena oportunidad como para actualizar los géneros, formatos radiofónicos, innovar con más ideas, mayor apertura, mayor pluralidad, diversidad en el ámbito comercial, pero como decíamos, sin descuidar el modelo público y el modelo comunitario. Además de que se permita que las estaciones que se encuentran en AM migren a FM, sin duda también es necesario que nuevas empresas obtengan concesiones para operar estaciones de radio, porque aproximadamente el 70% de las frecuencias están en manos de solo 10 grupos radiofónicos. Esperamos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cumpla con su papel de regulador y verdaderamente se amplíe la oferta de la radio para una mayor diversidad, pluralidad y competencia que se traduzca en mejores contenidos y beneficios para las audiencias. Asimismo, cabe mencionar que como parte del proceso, el IFT someterá a consulta pública el anteproyecto de lineamientos para la acreditación de peritos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Para todos aquellos que deseen participar, la consulta estará disponible hasta el día 22 de abril en la página www.ift.org.mx. Bueno, pues ya lo escucharon, amigas y amigos, seguimos esperando en Radio Educación que se den estas, digamos, resoluciones, y por supuesto estamos optimistas pensando que nuestra emisora tendrá finalmente, después de tantos años de solicitarla, un espacio en la frecuencia modulada para estar preparados para los procesos que vendrán después en cuanto a la digitalización, si es que algún día llegan, mi estimada Graciela. No, por supuesto que va a llegar y vamos a estar ahí, vas a ver. Ay, mira, tenemos Radio Escuchas como la maestra en comunicación, Consuelo González Castillo, que nos dice: muy buen programa, pero ojalá que no lo saquen del cuadrante. Solo díganos qué debemos hacer para defender a Radio Educación. Eso. ¿Cómo ves? Con estos radioescuchas, bueno, seguro pues sí, que vamos adelante. Levantar las barricadas de la razón y la inteligencia, mi estimada maestra, ¿no? Así es. Bueno, la radio pública, por supuesto, los espacios públicos en México, que están tan acotados, deberán ser desarrollados, por supuesto. No hay una radio pública en una cadena nacional, que esto todavía está por construirse, así como una televisión pública que también sea un contrapeso a la información que manejan las cadenas privadas de comunicación. Así es, José Ángel, pues tenemos esperanzas y somos optimistas. Pues vamos ahora a escuchar el reportaje que nos prepararon también Alexia Cervantes y Karen Sánchez sobre la presentación del libro Internet en México, Derechos Humanos en el Entorno Digital. El reportaje. El reportaje. En días anteriores se llevó a cabo la presentación del libro Internet en México, Derechos Humanos en el Entorno Digital, una obra de la Asociación Civil Derechos Digitales, organismo que se dedica al activismo, el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en un contexto digital en toda América Latina. El libro une las plumas de distintos expertos y a través de sus 6 capítulos aborda temas como la defensa del anonimato en la red, la criminalización de la protesta digital, el derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el derecho a la privacidad y las paradojas del gobierno abierto. En este sentido, la abogada Gisela Pérez de Hacha, coordinadora editorial de la obra y analista de políticas públicas de derechos digitales, abrió la charla refiriéndose a la Ley Federal de Telecomunicaciones en su apartado referente a la geolocalización y la intervención de las comunicaciones. También mencionó a la Ley Fayad como ejemplos del temor que los legisladores tienen al Internet por su capacidad de amplificar los discursos más críticos. Ya existe regulación en términos de derechos humanos y el problema que tenemos en el país es que no se aplica o no se aplica con cabalidad. Las regulaciones que se han intentado hacer sobre Internet han sido verdaderamente tristes y torpes, por lo menos por parte de esta legislación. En México, no es que los legisladores, desde la ley Telecom hasta la ley Fayad, no es que los legisladores sean ignorantes. Nuestra tesis, la tesis de la organización, es que son legisladores y legisladoras que le tienen miedo a los discursos críticos que pueden salir de Internet. Entonces, en este aspecto es como una especie de Wild Wild West que hay que regular, y en ese intento de regulación es cuando se terminan haciendo cosas que coartan derechos humanos como la libertad de expresión. Es la misma sociedad la que censura las expresiones de los poderosos contra los que menos derechos tienen, o de los grupos predominantes contra los grupos disidentes. El caso de acoso sexual y acoso en redes sociales a mujeres silencia a las mujeres disidentes. Asimismo, la también columnista del portal Horizontal MX, Gisela Pérez de Hacha, señaló que México enfrenta una crisis donde la seguridad nacional está por encima de los derechos fundamentales. Además, puntualizó que no se cumple lo establecido en el reformado artículo 6 de la Constitución mexicana, el cual menciona que el Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Tenemos que tener muy en mente que vivimos en un país autoritario y de manera más constante utiliza la retórica de seguridad para invadir la privacidad de los ciudadanos y tejer redes complejas de espionaje. No estoy loca, no es una teoría de la conspiración mía. Como vimos en 2013 con Edward Snowden y la NSA, se realizó un espionaje masivo a usuarios de Internet, y esto se comprobó con los documentos que Edward Snowden filtró sobre el programa gubernamental Prism, que recogía datos personales, fotografías y mensajes privados de todo tipo de usuarios. ¿Qué efectos tiene esta revelación en México? Primero que nada, tenemos que recordar la aplicación que Miguel Ángel Mancera acaba de sacar. Se llama 066 Ciudad de México. Es una aplicación que bajas en tu teléfono, está conectada a la policía, y la retórica demagógica es decir que cuando tengas algún problema de seguridad puedes presionar un botón, te geolocalizan y van a tu ayuda. Como si fuera tan sencillo, en primer lugar. En segundo lugar, te piden una cantidad ridícula de datos personales. Y en tercer lugar, la eterna pregunta de qué pasa cuando es la propia policía quien viola derechos humanos. ¿Verdaderamente queremos que todos nuestros datos estén en manos de Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano Compañía y los MPs locales? La verdad, lo dudo. Por otro lado, el presidente Enrique Peña Nieto, en el discurso que pronunció por Ayotzinapa el pasado 27 de noviembre, dio a conocer un nuevo sistema para, pues, prevenir que cuando alguien desapareciera fuera tan difícil encontrarlo, que es un sistema de una cédula única de identificación, que básicamente es el pretexto perfecto para recopilar muchísimos datos biométricos que en última instancia estarían en control de SEBO y no sabemos qué van a hacer con ellos, y también pueden ser utilizados en nuestra contra, sobre todo en términos de espionaje. Por otro lado, hay que tener muy en mente los artículos 189 y 190 de la Ley Telecom, que facultan la retención de metadatos y localización en tiempo real sin orden judicial. Ambos creo que son un debate muy interesante en términos del derecho a la privacidad. El segundo, porque supuestamente faculta solo en casos de delincuencia organizada, extorsión y amenazas, pero bajo el sistema penal que tenemos, que conocemos que es arbitrario y bastante laxo y abierto, se podrían facultar la geolocalización en tiempo real de conductas lícitas, como por ejemplo conductas y contextos de protesta. Por su parte, Claudio Ruiz, director ejecutivo de la Asociación Derechos Digitales, explicó cómo afecta a la libertad de Internet el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, también conocido como TPP. Pues con la excusa de la piratería online, el TPP dejaría arrinconados los derechos de los usuarios en favor de los grandes corporativos, lo que afectaría la libertad de expresión y el acceso a la cultura. Y respecto de TPP, nosotros hemos visto TPP como una de las amenazas más importantes que podemos identificar hoy día a nivel global para los derechos humanos en Internet, ¿no? No solamente por la falta de transparencia en las negociaciones, donde por ejemplo que no tengamos un texto oficial sobre el cual poder opinar con cierto énfasis particular en ciertas normas particulares, sino también porque los contenidos que se han filtrado son contenidos que apuntan hacia una dirección completamente contraria a la que debería apuntar una regulación más equilibrada, ordenada y justa. Apunta en una dirección, por ejemplo, en temas de derechos de autor, donde se le entrega ciertas facultades a los prestadores de servicio Internet para que puedan monitorear qué es lo que está sucediendo a través de nuestras redes, entrega ciertas alternativas para efectos de poder desconectar usuarios, en fin. Son medidas que se basan en la DMCA, la regulación norteamericana, para efectos de ir mucho más allá sobre ellas. Al término del evento, los autores concluyeron en que es indispensable saber que como usuarios de Internet también tenemos derechos y debemos defenderlos. Asimismo, derivado de la grave situación en materia de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, habría que pensar en las oportunidades que nos brinda la web como herramienta de resolución de conflictos, empoderamiento, fortalecimiento de nuestras garantías individuales y prevención de abusos. Si usted está interesado en el libro Internet en México, Derechos Humanos en un Entorno Digital, puede descargar una copia completamente gratis de nuestra página de Facebook. Para El Fin Justifica a los Medios, reportaron Karen Sánchez y Alexia Cervantes. Bueno, pues qué bueno que continúan con nosotros. 4155-1060, 01800-080-1060, los teléfonos que ponemos a su disposición. En Twitter estamos como @radioelfin, hay un Facebook, es El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx, tenemos Revista Mexicana de Comunicación, Revista Cuarto Oscuro, que es espléndida, y un par de libros que se puede hacer usted de ellos para estudiar en casa, mi estimada Graciela. Así es, el libro Representación Social de los Homosexuales en los Medios de Comunicación, de Antonio Medina Trejo, y también el libro Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, editorial Siglo XXI. Y bueno, pues vamos ahora a nuestra siguiente sección. La entrevista. Bueno, pues se va a llevar a cabo a partir de mañana el 9º Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, que lleva el nombre Contra el Silencio, Todas las Voces. Y para platicar en torno a este tema nos acompaña Cristian Calónico, él es el coordinador de este Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, Contra el Silencio, Todas las Voces. 9 años de trabajo fecundo y creador. Nos da muchísimo gusto saludarte, abrazarte y felicitarte por este proyecto que, bueno, pues ya ha sobrevivido a distintos embates. Cristian, bienvenido. Pues no, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio. De hecho, Radio Educación se está volviendo como la casa de este festival, ¿eh? Porque ya todos los días vengo. No, pues sí, la verdad, me han abierto las puertas muy bien. Nos han hecho bastante difusión, nos han apoyado mucho en pues este proyecto. Pues hay que moverse por lugares alternativos, ¿no? Con esto hay una gran cantidad. Yo creo que una de las cosas que ha demostrado este festival, este encuentro contra el silencio, todas las voces, es la existencia de una gran cantidad de documentales y de películas que no encuentran salida en los sectores comerciales y que precisamente tú has abierto espacios para que estos videos, estas películas sean vistas en varios lugares, ¿no? Incluso en lugares públicos, al aire libre, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pues nuestra lucha es esa, abrir ventanas, abrir espacios, y ahora ya ampliamos un poco esa ventana. Antes era exclusivamente para el documental, a pesar de que nuestro festival sigue siendo de documentales. Mayoritariamente, ¿no, Cristiano? Sí. Pero nuestra lucha es como para abrir espacios al cine nacional, ¿no? Nos parece que la situación que vive el cine nacional ahora, donde hay mucha producción, creo que nunca había habido tanta producción juntando cortometrajes, documentales y todo. Creo que es uno de los pocos sectores que no han sido afectados, entonces sigue habiendo mucha producción, pero casi nadie la ve, ¿no? Entonces creo que ahora lo que hay que hacer es buscar cómo le hacemos para abrir ventanas para el cine nacional. Nosotros seguimos en nuestra lucha de trabajar por el documental, pero creo que ya debe ampliarse y no solamente si el documental, sino el cine nacional, ¿no? A pesar de que el festival es de documentales. Exacto, pero incluso han abierto espacios en algunos canales de televisión aquí en México. Sí, nosotros llevamos 10 años en TV UNAM, cumplimos ahora en marzo 10 años, creo que es un récord. TV UNAM nació creo que en noviembre y nosotros en marzo empezamos, y a partir de ahí no hemos dejado de estar, y pues tampoco vamos a dejar de estar. Nosotros de pronto hace poco pensamos que con los cambios que íbamos a dejar de estar en TV UNAM, pero bueno, no, afortunadamente no, vamos a continuar. Entonces seguirá esa ventana abierta para este tipo de documentales. Ahorita hemos pasado en 10 años pues más o menos 900 documentales, ¿no? Difícilmente se hubieran visto en otro lado. Yo he visto varios de esos documentales precisamente en TV UNAM y me parece genial poder abrir una ventana hacia mundos que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, de experiencias comunitarias, no solamente de México, sino de varios otros países, información que no encontramos en ningún otro lado. Exactamente, ¿no? Creo que ese es un espacio privilegiado que, bueno, qué bueno que lo vamos a conservar, si no habría que luchar por conservarlo y ampliarlos, ¿no? Así. Creo que espacios de ese tipo debería haber en otros canales públicos, ¿no? En otras televisoras. Pues ahí están las televisoras de los gobiernos estatales. Las de los gobiernos estatales y bueno, y los otros, el 11, el 22, que bueno, sí abren espacios, pero creo que todavía falta abrir más espacio. ¿Qué sucede entonces? Bueno, es muy interesante, ya llegaremos, digamos, a hablar específicamente de lo que va a suceder en esta semana de documentales contra el silencio, todas las voces, pero decías algo muy interesante: el cine nacional, a pesar de que se está produciendo más que nunca, de que hay guionistas, hay actores, hay producciones acabadas y de muy buena calidad, no tiene espacios para su difusión, y hay dos grandes cadenas, digamos, monopólicas que difunden, pero están copadas por mayoritariamente el cine hollywoodense. Los otros espacios a los que ustedes se refieren, además de la televisión, que pues ya acota y cambia, digamos, la manera de disfrutar el cine, ¿hacia dónde lo están enfocando? Son cineclubes, me acuerdo de las experiencias de los cineclubes, y de repente hubo una efervescencia, pero como que dejaron de ser funcionales. ¿Qué opinas de esto? Mira, muchos de nosotros nos formamos en los cineclubes. Clubs, ¿no? En los años 70, en la UNAM, en los 80, todavía el cineclubismo era muy importante y era realmente donde nos formábamos audiovisualmente. Mi generación y muchas generaciones nos formamos ahí. Claro, ahora, porque no era nada más la exhibición de la película, sino también se discutía, el debate. Se reflexionaba. Exactamente, y yo creo que tenía además, siempre se trataba de hacer una relación con lo que estaba pasando en el país en ese momento, ¿no? Digamos, había en ese años había una gran efervescencia de izquierda, yo me acuerdo que cambio social. Pensábamos que la revolución estaba cruzando Copilco, ¿no? Estaba ahí a la vuelta de la esquina, pero bueno, nos enfrentamos con muchos golpes en ese momento. Pero bueno, yo creo que ahora lo que está sucediendo es que sí se están abriendo muchos espacios alternativos, muchos pequeños centros culturales o centros culturales apoyados por universidades, por gobiernos locales, etcétera, o privados también, que no exclusivamente se dedican a pasar cines, sino a otras cosas también, exposiciones de pintura, música, etcétera. Y yo creo que esos espacios son los que ahora tenemos que aprovechar y abrir una red de que estos espacios brinden unas buenas proyecciones, una buena calidad de imagen, una buena calidad de sonido. Yo pienso que una buena cobertura por parte de IMCINE de promoción hacia estos espacios para que la gente los conozca, porque también muchos de ellos no son conocidos, ¿no? Y entonces, a cambio de todo, de esta cobertura y de un buen equipamiento y contar con apoyos, entonces nos comprometamos a pasar cine nacional. Creo que es importante. Nosotros hicimos una investigación el año pasado en la UAM y entonces de 32 espacios que investigamos en 12 estados del país, resulta que la mayor parte pasan un porcentaje menor de cine nacional que Cinépolis y Cinemex, que ellos pasan el 10%, ¿no? Eso marca la cuota. Ley. La cuota. Y en estos espacios resulta que a veces pasan menos, ¿no? Entonces creo que sí son espacios alternativos, pero alternativos para el cine europeo, el cine asiático, el cine africano, el cine de Estados Unidos que no es el de Hollywood, sí, lo ¿no? Que nunca llega aquí. Pero no alternativos para que brinden una opción para ver cine nacional. Y además, Cristian, la experiencia de ir al cine ya cuesta una cantidad de dinero que excluye a muchas personas. O sea, no solamente la cantidad que pagas por tu boleto para entrar a ver la película, sino todo lo que rodea al cine, las palomitas y tal, que es francamente un robo en despoblado, ¿no? Sí, mira, hay un cálculo de que al cine, a los cines comerciales asisten entre 15 y 20 millones de mexicanos. A pesar de que somos el quinto país consumidor de cine del mundo, solamente el 20% de los mexicanos forma esa quinta parte de consumidores del mundo, ¿no? Entonces, yo digo, hay otros 100 millones de mexicanos que no pueden acceder por cuestiones económicas o geográficas, ¿no? Porque no hay cines en su localidad. Solamente hay cines comerciales en 54 grandes ciudades de este país. Todas las demás ciudades están excluidas, ¿no? De Cinépolis y Cinemex en concreto. Entonces, lo que yo digo es, vamos por esos otros 100 millones de mexicanos que no tienen esa opción y vamos a que brindarles opciones a esos 100 millones de mexicanos. ¿Cómo? Con estos pequeños centros culturales, con pequeñas salas digitales que tengan buenas condiciones, pequeñitas, o sea, ya olvidémonos de los cines de 400 personas o 300, sino salas digitales de 80, 100 personas, ¿no? Que tú puedas autofinanciar, ahora que existen estos nuevos métodos de que tú puedes bajar las películas del satélite, ya no se tienen que dar físicamente, crear un buen sistema de difusión, de distribución para estos espacios, que la gente los conozca, precios accesibles, comodidad, buenas condiciones de proyección y de sonido, en fin, si le brindamos eso a la gente, seguro va a ir la gente. Y además, si no tienes otra opción, pues seguro vas a ir, ¿no? Si lo único que te puedes ver es la televisión comercial, que sabemos qué tipo de calidad de programas, qué calidad tienen sus programas, si tú le brindas otras opciones a la gente, seguro la gente va a ir, ¿no? Ajá. Mira, Contra el Silencio de Todas las Voces funciona mejor en nuestras sedes de provincia que en nuestras sedes del DF. Uh-huh. ¿Por qué? Pues una explicación muy simple, porque allá hay menos oferta cultural que claro, aquí, ¿no? Menos canales. Entonces, allá hay mucho más asistencia que aquí en el DF, ¿no? Lo tengo que decir porque así es, ¿no? Y qué bueno que en las sedes de provincia funcione muy bien y que allá la gente asista masivamente y pueda ver las películas. Allá hay un gran trabajo de los espacios que nos apoyan, muchos son universitarios, centros culturales, casas de cultura, etcétera, y lo organizan muy bien, ¿no? Entonces, nos apoyan muy bien y asiste mucha gente. Aquí nos cuesta muchísimo trabajo atraer a la gente, cada vez va más porque cada vez hay un público mayor, no solamente por el trabajo de nosotros, sino de otros festivales y otras organizaciones que han luchado por también por abrir espacios para el cine documental y para el video documental. Entonces cada vez va más gente, pero de todas maneras, pues las condiciones propias de la ciudad, lo que implica trasladarse, lo que implica moverse, etcétera. La colonización del Chilango también, que vamos a ver Star Wars, eso sí, retacamos las alas, pero no vamos a ver unas películas que valen la pena de nuestros propios cineastas. Pero es que también no nos enteramos, ¿no? Porque esa es una de las cosas que falla, ¿no? O sea, la difusión. El poder promover este tipo de eventos o películas documentales y demás que no son de carácter comercial, pues cuesta mucho dinero. Ahora yo creo que con internet, las redes sociales y todo, podemos un poco solventar este problema. Un poco ha democratizado la información, ¿no? Pero igual sigue siendo a un grupo de personas, ¿eh? Masivamente, digamos, la televisión sigue teniendo copada la mayor audiencia de este país, ¿no? Entonces, la televisión comercial me estoy refiriendo, ¿no? Pues es la que tiene mayor audiencia. Y a esos espacios pues no les interesa este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Les interesa algunos otros que igual, qué bueno que les dan vida y que les dan voz y a esos proyectos por personajes importantes que participan en ellos. Me parece bien porque son películas que realmente vale la pena ver, ¿no? Pero nos deberían dar voz a todos los proyectos, ¿no? Y el Estado debería luchar porque tuviéramos espacios en todos lados para expresarnos. Ahora, es muy importante también que como audiencias o como ciudadanos hagamos saber a los canales, tanto los de cable como los abiertos, que hay estas ganas de ver algo diferente, ¿no? En la medida en que ellos se den cuenta de que hay un público que está buscando contenidos alternativos, pues es que a lo mejor los van a ir empezando a incluir en sus programaciones, ¿no? Mira, esto está muy verde en México, o sea, las audiencias no nos hacemos muy presentes, porque tenemos como la idea de que, pues, ¿para qué? No me van a hacer caso, no va a servir de nada, ¿no? Pero yo creo que vamos sembrando poco a poco, ¿no? Espacios como este, espacios como el nuestro, que nuestra función, yo siempre digo que nuestra función es formar públicos críticos, que la gente tenga una ciudadanía audiovisual, ¿no? Que pueda decir esto es bueno, esto es malo, y no decir nada, ni siquiera meter de izquierda o de derecha, sino simplemente que tenga un criterio lo suficientemente amplio para decir esto sí me gusta y esto no me gusta. Si solamente le das de una sopa, que es lo que sucede con la mayor parte de la población, pues esa sopa es la que le gusta porque no conoce la otra. Exacto. Y lo que tenemos que hacer es brindarles diferentes opciones y que el público diga, pues yo quiero ver esto, o quiero ver esto, o quiero ver esto, y quiero ver cosas de mayor calidad. Entonces, tu televisora comercial, tu cine comercial, bríndame opciones de mayor calidad si quieres que yo asista y que consuma tus productos, porque los vas a seguir consumiendo, pero dame más calidad. Pero dime una cosa, Cristian, dinos una cosa. Las sopas que ustedes ofrecen en este festival Contra el Silencio, Todas las Voces, ¿están bien hechas? ¿Están ricas sopas de fideo? Al contrario, cuando la prueben, entonces ya no van a dejar de comer esa sopa. O sea, yo creo que ahora tenemos cosas de mucha calidad a nivel audiovisual. Creo que ha avanzado mucho el lenguaje, creo que los temas también han avanzado mucho, ¿no? A pesar de que nuestro festival es muy social, pero ya la manera de tratar lo social ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es solamente ver las grandes movilizaciones y entrevistar y a la gente arengando acá con la lucha, también lo sigue habiendo, por supuesto, y existe, y qué bueno que exista y seguirá existiendo, pero también ya hay otras formas en donde se ve, en donde a través del individuo se refleja esta problemática social, ¿no? O a través del arte y la cultura, por ejemplo, esa categoría que abrimos hace 2 años de arte y sociedad, hay unos videos maravillosos porque conjuga ya de entrada, está conjugando alguna actividad artística, sea teatro, música, etc. Ya eso le da otra forma de tratar al documental, ¿no? Y eso mezclado con contenidos sociales, entonces salen cosas maravillosas. Realmente a mí esa categoría me tiene encantado, porque además nosotros estamos convencidos que este país lo que necesita es eso, arte y cultura, ¿no? Y no soldados y balas y nada. Y cuando la gente se ve reflejada, digamos, en estos materiales que ellos producen, pues los cambios son más factibles, ¿no? Claro, la gente se emociona, te hace reflexionar. Cuando menos que te haga reflexionar. Ya algo que te hace reflexionar, pues te hace ser un mejor ciudadano, te hace pensar que tienes derecho a un entorno mejor y que tienes derecho a un país mejor. Pero además te autoafirma, ¿no? Yo creo que una comunidad que se ve reflejada en un video, en un documental, en una película, como que reafirma su esencia, su ser, identidad. Su identidad. Yo creo que es muy importante eso, porque estamos todo el tiempo viendo modelos, por lo general o la mayoría de ellos en la televisión, que no nos reflejan a nosotros. Entonces nos sentimos como excluidos, fuera de onda, ¿no? Como que no cubrimos el perfil que deberíamos de tener. Y esto pues obviamente que afecta también y en cuanto a nuestra... Y en ese sentido vuelvo al inicio, por eso tenemos que luchar porque se ve el cine nacional, que es el que refleja de mejor manera nuestros valores, ¿no? Estamos nuestra platicando, identidad y nuestra cultura, ¿no? Estamos platicando con Cristian Calónico, él es coordinador del Encuentro Iberoamericano de Cine y Video Documental Independiente Contra el Silencio, Todas las Voces. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Cristian Calónico está con nosotros, él es el coordinador del Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, que lleva el nombre Contra el Silencio, Todas las Voces. Y ya en el nombre, pues tiene, digamos, la cuestión, ¿no? Que es el silencio, o sea, todas las voces que combaten al silencio y que visibilizan las distintas problemáticas. Pero visibiliza auditivamente para nuestros escuchas cuáles son las actividades, al menos aquí en la Ciudad de México, las sedes, cuántas documentales llegaron este año. En fin, cuéntanos los datos duros, por favor. Mira, llegaron más de 700 documentales, como 730, nos rebasó, nos superó, nunca esperábamos ni estamos preparados para esa cantidad de documentales, pero bueno, está saliendo bien, ya todo, digamos, ya prácticamente tenemos todo, tenemos todo listo, todo cocinado, ¿no? Sí, pero tenemos ahora también más de 120 espacios en todo el país, ¿no? Donde vamos a exhibir 48 en 19 estados del país y más de 60 en prácticamente 15 delegaciones. Solamente nos falta una delegación aquí en el DF, ¿no? Que ¿cuál? Casualmente es Benito Juárez, o sea, yo no sé por qué, pero bueno, casualmente la delegación donde no vamos a estar aquí en el DF es Benito Juárez, pero bueno, prácticamente en cualquier lugar van a tener cerca algún espacio donde se va a estar exhibiendo Contra el Silencio, Todas las Voces, desde lugares, digamos, importantes como Los Faros, la Casa del Lago, el Centro Cultural España, el Centro Cultural José Martí, hasta espacios comunitarios en los pueblos de Tlalpan, en diferentes zonas muy alejadas, muy abandonadas, digamos, de la cultura, donde la gente ha creado sus propios cineclubs comunitarios en un pequeño salón, a veces en una televisión, ni siquiera en un proyector, pero bueno, la gente va buscando alternativas y tenemos espacios de todo tipo, ¿no? Entonces, nuestras sedes principales son el Centro Cultural Universitario de la UNAM, que bueno, nos alberga y nos aloja y es nuestro anfitrión desde hace varios festivales, tenemos como 4 festivales ahí, siendo nuestra sede principal, el Cinematógrafo del Chopo, que también es de la UNAM, y un espacio que recuperamos nosotros el año pasado, a partir de marzo, el Cine Tlalpan, ¿no? Lo que era el antiguo Cine Tlalpan en Avenida San Fernando. Uh-huh. Ahí un día a la semana, los domingos estamos pasando cine, la delegación no lo presta, digamos, para que hagamos un cine en donde pasamos puro cine nacional, o sea, estamos iniciando esta idea de que hay que fomentar el cine nuestro nacional, ¿no? Entonces, en estos tres espacios son nuestra sede principal, ¿no? Entonces ahí van a pasar los 135 documentales que pasaron a concurso en las 8 categorías, ahí los pueden encontrar. Y además vamos a tener 7 funciones al aire libre, ¿no? 5 en Tlalpan, digamos Tlalpan en esta ocasión se convierte en uno de los lugares más importantes de nuestro festival. Ahí vamos a tener 5 funciones con elencos artísticos antes de la función, ¿no? Entonces a las 7, de 7 a 8 hay un elenco artístico y ahora que está oscureciendo tan tarde, entonces podemos empezar hasta las 8 o un poquito después de las 8 la proyección de la película. Entonces de 8 a 9, 9 y media o 10 tendremos en lugares que además difícilmente llega este tipo de propuestas, ¿no? Tendremos en Parres, por ejemplo, vamos a tener una función al aire libre. Es el camino hacia Cuernavaca, por ejemplo. El camino hacia, pegado a Tres Marías, pegado, ¿no? A Tres Marías. En Villa Cuapa. Zona de violencia también por ahí, ¿eh? O sea, zona de violencia. En Villa Cuapa, que también es una zona muy abandonada de la parte cultural, ¿no? De la parte comercial, ¿no? Ahí salen centros comerciales como hongos, ¿no? Uh-huh. Por todos y lados. Y todavía quieren construir más. Y sí. quieren construir más, pero lo que falta en Villa Cuapa es ofrecer, hacer una oferta cultural. Entonces uh-huh. ahí vamos a tener una en la Miguel Hidalgo, que también es una zona bastante conflictiva. Pueden digamos. Periscopiar ahí, ¿eh? Entonces, bueno, ahí esperemos que no. Vamos a tener en San Andrés Totoltepec otra y otra en el centro de Tlalpan. Vamos a tener dos en la Plaza San Jerónimo en el centro, ¿no? Para que la gente que le quede muy alejada o Tlalpan, bueno, en el centro histórico vamos a tener en la Plaza San Jerónimo dos funciones también, y en fin en el claustro de Sor Juana. En el claustro de Sor Juana, ¿no? Pues sabes todas las 120 sedes, ¿verdad? No me las sé las 120 sedes. Pero aparte sedes. De la exhibición de documentales y películas, está el coloquio Reinventar la Memoria y la reunión de documentalistas mexicanos en red. Cuéntanos de eso. Y falta una tercera, que es un primer encuentro de circuitos alternativos de difusión cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Documentalistas Mexicanos en Red es una organización que formamos hace 4 años en el marco de Contra el Silencio Todas las Voces. Hemos tenido varias reuniones a lo largo de este tiempo en el Festival de Guadalajara o en Zacatecas, en fin, los compañeros van buscando dónde, y ahorita sentimos que es un momento como de redefinición de esta organización, y nos vamos a juntar otra vez en Contra el Silencio para esto, ¿no? Para ver ahora cómo seguimos, ¿no? Y de qué manera y hacia dónde vamos. Esa es una. La otra es la de reinventar la memoria. Me parece fundamental y muy rico este coloquio que está organizando compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas junto con nosotros y la Filmoteca de la UNAM y el CUEC, ¿no? En donde la finalidad es ver cómo se están reutilizando o reinventando nuevos productos audiovisuales a partir de archivos fílmicos, ¿no? Cada vez más se utilizan más los archivos, desde el Super 8 que tenías en tu casa y que ahora hay muchas películas producidas con la historia de las fotos y las películas y los videos que tienen de tu familia, ¿no? Hasta los archivos que se han tomado con otra finalidad y que están resguardados, por ejemplo, en la Filmoteca, ¿no? De la época de la Revolución, en fin, que reflejan la historia de este país y que han sido utilizados por diversos realizadores para generar nuevos productos, ¿no? Entonces vamos a tener a investigadores especialistas y también a realizadores que han utilizado esos productos, como Everardo, Lucía Gajá, en fin, muchos que su trabajo se basa mucho en los archivos audiovisuales, ¿no? Y el tercero es este de circuitos que va a suceder en la UAM el lunes y el martes, donde estamos convocando a gente de cineclubs, espacios alternativos del Valle de México, porque no tuvimos el recurso, la queríamos hacer nacional, pero no tuvimos el suficiente recurso. Entonces estamos convocando del Valle de México precisamente para generar una organización, ver cómo le hacemos para abrir un espacio para el cine nacional, ¿no? ¿Qué necesitamos y qué ofrecemos para el cine nacional, ¿no? Entonces, que esa me parece fundamental, esa reunión que va a haber. Vamos a ver qué sale de esa reunión, ¿no? Esperemos que cosas positivas, que salgan cosas positivas. Y esos son los 3 eventos paralelos que vamos a tener dentro de esta edición de Contra el Silencio Todas las Voces. ¿Dónde puede consultar la gente el programa de Contra el Silencio Todas las Voces? www.contraelsilencio.org o en el Facebook Contra el Silencio o en Twitter @ContraElSilencio. Sí, ahí ya está toda la programación, ahí pueden consultar todas las actividades, todas son gratuitas, o sea, eso hay que remarcarlo. Sí. En ningún lugar de donde haya exhibición te van a cobrar ni nada, la gente puede acudir a todos los eventos. El de la Facultad de Ciencias Políticas, por ejemplo, van a dar un diploma, va a ser 3 días, si vas el 80% del tiempo asistes, te van a dar una constancia de participación, lo cual está bien también, ¿no? Puedes llevar tu sándwich, tu torta, lo que sea, no hay problema por ahí, ¿o sí? Puedes llevar tu torta, tu sándwich. En la reunión de espacios alternativos, nosotros vamos a ofrecer, amablemente la UAM nos va a ofrecer el catering, ¿no? Ah, entonces mira, vamos a tener bien, comida, bien. Servicio de café, pero hay que inscribirse antes, ¿no? Porque tenemos un número determinado y la gente que no se inscribió en el correo circuitosalternativos@contraelsilencio.org, pues no va a tener derecho a la comida, pero puede entrar y puede... Oye, hay un concurso y se va a premiar a la gente, eso va a estar difícil, ¿verdad? O sea... Pero en fin. Pues tenemos llamadas. David Paredes nos dice: felicita el programa porque es muy didáctico. FM para Radio Educación, y ya se llevó el libro de Antonio Medina. Dice: se tiene programado las exhibiciones en Ciudad Nezahualcóyotl, pregunta Oscar Victoria. Sí, seguramente hay una sede en Ciudad de Nezahualcóyotl, ahorita no tengo el nombre, pero que la busque o que nos escriba directamente a sedes@contraelsilencio.org. Lilia Luna es profesora, nos dice: el tema de hoy me parece muy interesante porque soy profesora y a mis alumnos les digo siempre que no solo existe el cine comercial y que se interesen por otro tipo de cine. Recomendaré a mis alumnos el documental Contra el Silencio, Todas las Voces. Bueno, es un festival, es un encuentro en donde va a haber muchísimos documentales. Germán Salazar habla de Gustavo Amadero, dice: acabo de tener un problema con Facebook, me bloquearon mi cuenta porque estuve mandando un evento sobre la Madre Tierra, me llegó la notificación de que se bloquearía por 7 días. Sospecho que mi cuenta es una cuenta falsa. ¿Qué criterios utiliza Facebook para bloquear las cuentas? Bueno, eso ya una vez me pasó a mí. Si quiere, al ratito nos comunicamos para decirle. Marisela Alaniz: nos mantienen muy informados, los felicito. Manuel Munguía dice: el mercantilismo anacrónico de Beltrones me lleva a mezclar el internet con la política, negocio muy sucio que nos demuestra que la política no sabe y nunca aprenderá. Ese mercachifle PRI es patético y hay que organizarnos y denunciar, dice. Programa siempre interesante, hablan de lo que es la comunicación. Gracias. Y Berta Castillo, que nos manda saludos a todo el equipo. Pues muchísimas gracias y pues ya estamos despidiéndonos. ¿Con qué te despides, Cristian Calónico? Pues invitando a la gente a que asista del 8 al 17, es del 8 al 15 formalmente porque ahí premiamos y clausuramos, pero 16 y 17 pasamos a los ganadores, ¿no? Entonces, bueno, la gente que diga: no, yo quiero ver nada más lo mejor. Entonces, bueno, el 16 y 17 en las tres salas de la UNAM, del Centro Cultural Universitario, en el Chopo y en el Cine Tlalpan van a estar puros ganadores. Tenemos presencia de 30 realizadores presentando sus películas. En fin, pues que la gente asista a los eventos académicos, a las funciones. Y tuve un error, el correo de sedes paralelas no es nada más sedes, para la persona que preguntó de Nezahualcóyotl, es sedesparalelas@contraelsilencio.org. Y bueno, y me despido, pues agradeciéndoles una vez más este espacio, y qué bueno que siguen con estos espacios en Radio Educación. Pues qué bueno que sigues tú adelante con este festival, con este encuentro que ha crecido muchísimo y que tiene cada vez más actividades. Es muy integral, me parece muy interesante asistir y dar seguimiento a las actividades de Contra el Silencio, Todas las Voces. Entren a la página www.contraelsilencio.org. Muy bien, le agradecemos el favor de su atención. En controles técnicos, Luis Oropesa y Pepe Macías. En el servicio social, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta pronto. Buenas tardes. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios.